One, two, checking volume. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Hallo, ihr zwei. Kann man mit euch die schöne Dinge machen? Я продолжаю простые движения. Ты продолжаешь мои продолжения. Я это ты, а ты это я. И я повторяю. Я повторяю, хочешь молчи, жди, что пройдет, а хочешь ключи, два оборота, хочешь своя, хочешь чужая, хочешь как я, и я продолжаю. Tal vez usted sea muy joven, mi estimado escucha, pero una época a principios del 2000 en que cualquier gesto homosexual era abiertamente rupturista en el marco de una sociedad que todavía no se acostumbraba a esta libertad. Un ejemplo claro de lo que le digo fue el ya clásico momento entre Madonna con Britney Spears y luego con Christina Aguilera en los MTV Awards del 2003. En este contexto surge una agrupación la cual se llama Tattoo, Este dueto musical ruso que nace a partir de un grupo infantil famoso en Rusia en los años 90, el cual se llamó Neposeri. Sí, algo parecido a agrupaciones como Kudai, más o menos, para que usted ahí se haga la idea. Tuvieron éxito en la Europa del Este con el álbum 2002 Ipsteshnoki del año 2001 y aprovecharon ese impulso para abrirse camino en el mercado occidental con la versión en inglés 2000 km per hour in the wrong lane para el año 2003, siempre explotando comercialmente la estética, imagen y el mensaje de una pareja de colegialas que se coqueteaban entre ellas. Si vivió usted ese periodo, apuesto que conoce el archirrequete contra quemadísimo y pues no sé, lo pusieron creo que hasta en el baño, tema All the Things She Said, que habla abiertamente del despertar lésbico. Muy bien, pues algo como esto nos está llamando hoy para este episodio de los podcasts de Frogman. Así que vámonos con, iniciamos nuestro programa, iniciamos este episodio con el track 1, It's That Good. Y ahora vamos a degustar, junto con una taza de café que estamos degustando hoy, del track 2 y 3, Prusinki y Polchasa Vestevia.

Luego de escuchar los primeros 3 tracks de este álbum, pues hoy nos convoca otro disco. Pero no, no estamos hablando del álbum de donde viene el tema All the Things She Said. No, sino de los tracks que acabamos de escuchar. Y este álbum, le cuento que es uno rarísimo que comenzó a circular gracias a la popularidad de Tattoo. En ese periodo pre-YouTube, donde los filtros no existían y sonaban los virus en programas como LimeWire, Ares y Torrent, que nos entregaban joyitas musicales oscuras. Claro, si usted sabía buscar muy bien y tenía un buen antivirus. Un disco que, pues les voy a confesar y les voy a ser sincero, hasta hace poco pensé que era un disco oficial y que no había sido editado en América. Este disco es el que estamos escuchando hoy, que es el de Pusinti para el año 2004. La información sobre este álbum, la verdad, es muy poca. Tuve que googlear bastante, inclusive San Google y pues todas las plataformas que se encargan de proporcionar información y todos los motores no daban mucha información. Tan solo el siguiente dato: Pusinti fue realizado por un DJ, el cual se llama DJ Muffin. Un DJ conocido en los círculos de internet durante la primera década del 2000. Él pues hizo una mezcla de los dos artistas favoritos, o más bien dicho, de sus dos artistas favoritos de aquella época. Y aunque siendo honesto, pues suena bastante bien, sus artistas favoritos fueron Rammstein y Tattoo. Les voy a ser muy honesto, que no les puedo asegurar que esta información sea 100% veraz, pero es lo único que hay en internet. Y como les digo, llamó bastante la atención porque parece una producción oficial. Hoy vamos a irnos con el track 4 y 5, All No I to Z y Links to Drive Forum. Muy buen tema. Y regresamos con más en lo que le damos otro par de sorbos a este café y escuchamos este disco. Зачем ты все время говоришь одно и то же? Покажи, покажи, покажи, покажи, покажи, покажи мне любовь. Покажи, покажи, покажи, покажи, почему, почему я с тобой? Покажи, покажи, покажи, покажи, покажи, покажи мне любовь. Покажи, покажи, покажи, покажи, почему? Покажи, покажи, покажи, покажи, покажи, покажи мне любовь. rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Escuchar los tracks 4 y 5 de esta producción no oficial, pues y dándole unos sorbos al café, lo que sí es cierto es de que este es un discazo. La verdad, está muy bueno. La mezcla es, a falta de otras palabras, precisa. De los dos temas que han sonado, el track 1 y el 5 son los buenísimos. El track 1 con If That Good, que es un mix triple X, y Links to Drive 4, que es una versión Very Clear Mix, lo llama el señor DJ Muffin. Están tan bien hechos que en realidad dan la sensación de haber sido un producto o una producción oficial. Y fue esta calidad musical, y a esto agregarle la escasa información de internet en aquel tiempo, y hasta la fecha también un poco, de que inclusive se atrevieron a lanzar ediciones bootleg en China, lo que creó y reforzó el mito de que el disco y la colaboración entre Tattoo y Rammstein era oficial. Y Lo peor de todo, aún mucho más difícil, por no decir raro, de conseguir la producción. Tan raro que algunas personas llegaron a buscar contactos en otros países como Alemania o Rusia para ver si podían adquirirlo por medio de estas personas. Así que bueno, vámonos con el track 6 y 7, el track Ein kleiner Mensch y el 7 Ya Sosla, y que ya es considerado un bonus track, un track extra. Y continuamos platicando, degustando de un buen café. Ein kleiner Mensch stirbt nur zum Schein. Nur zum Schein. Я продолжаю простые движения, ты продолжаешь мои продолжения. Я это ты, а ты это я, и я повторяю, хочешь молчи. Жди, что пройдет, а хочешь ключи. Два оборота, хочешь своя, хочешь чужая, хочешь как я, и я продолжаю. Lethal when you were kids. Абсолютно всерьез ситуация. fuck up, man. And roll. Who else could take rap, hip-hop, thrash, punk metal, take it, throw it in a can, spin it around, and come out with something that wasn't fertilized? And it was a biscuit, a Limp Bizkit, man. And when they came on scene, I don't care what you say, counterfeit blew the fucking people downtown. Punk metal. Degustamos del track 6 y 7 de este álbum no oficial. Y un dato curioso es de que parte del problema de esta producción, de no ser oficial, es de que no hay un listado oficial de canciones. En este podcast nosotros programamos los 9 temas con los que fue lanzado originalmente, o en el que se aportó en su momento. O sea, son 9 tracks, de los cuales ya hemos escuchado 7. Y es un compilado estándar o oficial, por decirlo así, el setlist original. Y pues me recuerdo pues que cuando lo descargué en aquel tiempo y ahora que lo vuelvo a buscar, pues ahora resulta que en aquel entonces eran solo 9 tracks, ahora ya hay el doble de canciones. Y esto es porque al parecer hay otros DJs de diferentes países que han empezado a remixear o a mixear las canciones y a ir creando nuevas, y las van agregando a este disco no oficial. Así que pues, hemos degustado de 7 de estos tracks. Y que, pues bueno, si hay algún fanático de estas dos agrupaciones o de una de las dos, pues seguramente ha ido recolectando las diferentes versiones, que alguno puede pensar que es una remasterización, un relanzamiento del álbum, cuando en realidad pues solamente algunos DJs con el paso del tiempo han ido agregando canciones. Actualmente ya va circulando entre 18 y 19 canciones. Pueda que en algunos blogs o en algunas páginas de descarga usted vea que sea más o menos, o inclusive alguien puede decir, mire, lo encontré con 16 canciones. Está bien, porque desde la década del 2000 para la actualidad probablemente se siga. Inclusive si usted llega a escuchar este episodio no sé en qué momento, en qué año, pueda que el número de canciones ya vaya por más de 20. Pero bueno, nos despedimos con el track 8 y 9, Traffic Solka y My Skunk Charlie. Son el de los tracks 8 y 9, junto con el 7, considerados bonus tracks. Nos saludamos en un próximo episodio y estén pendientes siempre de todos los trabajos de los podcasts del Fortuna. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo.